15 besitos. Su marido no sabe nada. 15 besitos de Robert. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos se suma. Creo que la enamoré con 15 besitos. Y para el rock colombiano, con el hito de Bolivia, no vale esperar. Le robé 15 besitos, ella estaba ya casada. Le robé 15 besitos, su marido no sabe nada. 15 besitos le robé, 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos se su amante me gustó, pero todo ya pasó. 15 besitos le robé, 15 besitos creo.